Yo, yo vivo en mi burbuja, desconectado de todo. Todo el mundo tiene una BlackBerry, menos yo. A veces los problemas no me dejan concentrarme. Y tengo como 7 semanas sin recortarme. Mi olla no termina y eso me desanima. Demasiado autoestima, mierda para el que subestima. Con tu chisme a Don Francisco y el show de Cristina. Nino, no le pares, ni quítate que voy por encima. A pipa pica pollo chino, si estoy cortina. Arcángel dice que hay mucho talento y poca disciplina. Con mis rimas pienso conquistar hasta la China. Como los Fokker a la China, como Baby In a la China. Yo no sé por qué tú inventas con un loco como yo. Con un loco como yo. Sin Dilly cuando lo ató, saquen uno como yo. Con un loco como yo. No descargue tu rabia con un loco como yo. Con un loco como yo. Poeta lo mató, Luya lo mató. Con nosotros dos no, con nosotros dos no. Tus canciones suenan viejas, tu cotorra tienen cana. Hay un especial de soga en Ferretería Americana. Ya no somos panas, desde el día en que tu hermana se desacató y vino mi tiana. Dale sana sana, culito de doña Ana. Si no me da mi cuarto hoy, no hay marihuana mañana. Rana que tú ganas con demás de porcelana. Si se rompen con el loco de San Juan de la Maguana, alócate mi pana y ven a comer.